poco arribita el piano, ¿eh? Dedicada para la Pachamama, nuestra tierra que nos vio nacer. Ayuda. ¡Oh, qué bonito es volar! Y a las 2 de la mañana. Allá va la bruja. Y a las 2 de la mañana. Fuerte. ¡Ay, qué bonito es volar! Subir y dejarse caer en los brazos de una dama. Y en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar. Ay, mamá. ¡Échale, compa! Me agarra la bruja y me lleva a su casa. ¡Cántalo con fuerza, carnal! Me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito. Me vuelve maceta y un calabacito, y que diga, que diga, y que dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Cuando en pretensiones de chuparme a usted. Eso, loco, y quiero verlo brincando, Juan. De bailar el son de mi tierra, man. Ahí me espantó una mujer en medio del mar salado, loco. En medio del mar salado. Ahí me espantó una mujer. Échale, compa, no se agüite. Porque no quería creer, Luigi, man. ¿Por qué, compa? Lo que otros le habían contado, carnal. Lo de arriba era mujer. Y lo de abajo, man. Y lo de abajo un pescado. Ay, mamacita. Me agarra la bruja y me lleva a su casa. Me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel. Me vuelve maceta. Ay, me da ahí de comer. Y que diga, que diga. Y que dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Y ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Ahí va volando la bruja, carnal. Y arriba te posla, cabrón. ¡A brincar, carnales! ¡Yes, ay, qué chido, mi brother! ¡Yes, man!